Buen día, señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio Kermés de Santa Rosa. Estamos preguntándole a la gente que usa el servicio de colectivo, ¿qué opinión tiene? ¿Usted lo usa mucho, el colectivo? Y yo ahora lo estoy usando porque tengo a mi papá que está operado de una pierna. No está, yo no, estoy muy contenta con el colectivo porque anda funciona horario, más para la gente que no tiene vehículo en que andar. Puede pagar un taxi porque es tan carísimo. No, yo directamente el taxi no puedo pagar porque yo tengo no tengo trabajo y no y tengo a mi mamá con problemas de las piernas. Así que no, no. ¿Utiliza mucho usted el colectivo? ¿Cuántos colectivos se toma por día? Yo me estoy tomando 2 colectivos por día. Y este centro de transbordo usted puede tomar 2 líneas pagando un solo boleto, eso sabía. Sí, sí, sí. No, no, yo la verdad que muy contenta con la línea que anda en línea 1 más, porque a mí me sirve, porque yo tengo la tarjeta tuve, porque en taxi no puedo andar, porque no tengo plata para, dinero para pagar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Malvina. Bueno, Malvina, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí tenés, Pali, una persona que está esperando el colectivo acá, que, bueno, está contenta por el servicio, porque aparte no solamente no puede utilizar un taxi con lo caro que está, sino que necesita 2 colectivos o 2 líneas de colectivo para ir a un trabajo o a otro, para cuidar a su familiar. Vamos a preguntar, hola, buen día, ¿cómo estás? Estamos preguntándole a la gente que utiliza el colectivo, estás esperando el colectivo vos. Bien. Sí. ¿Y qué opinión tenés del servicio? Bien. No. ¿Lo usas mucho el colectivo? Sí, yo para trabajar lo uso a la mañana y bueno, para otros motivos, para ir al centro. Sí, lo uso. ¿Vivís en un barrio alejado del centro? Y yo vivo en el 3000, así que sí, me salva un montón el colectivo. Tengo 2 opciones, la línea 2 o la línea 4, bien, que eso es lo que me sirven para ir a trabajar o para manejarme. Bien. ¿Y haces uso de esto del transbordo, de usar 2 líneas en un mismo pago de SUBE? No. En este lugar podés utilizar 2 líneas pagando un solo boleto. Ah, la verdad que no estaba al tanto de eso, bueno, no sabía. Tenés unos 40 minutos y vos venís en una línea para tomar otra sin pagar otro boleto. Ah, mira. Te estamos informando de eso. Buenísimo, la verdad que no lo sabía. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Bueno, muchas gracias. Bueno, Micaela también es una joven que utiliza el colectivo, que también lo necesita, sobre todo porque vive en el plan 3000 y necesita los micros para ir a su trabajo y para volver. Y bueno, no sabía este del servicio, que también es una cuestión importante para que se informe bien, que en este lugar se pueden tomar 2 líneas de colectivo pagando una sola vez la tarjeta SUBE o pasando una sola vez la tarjeta SUBE. En este momento está llegando la línea 4 y la línea 7, así que lo más probable es que se baje mucha gente de este lugar. Los colectivos vienen no muy llenos, pero sí con bastante gente sentada, que eso es importante, para ver si podemos hablar con alguno de ellos, a ver qué piensan del servicio de colectivo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Estamos preguntando por el servicio. ¿Qué opinión tenés del servicio del colectivo? Yo, la verdad, que tenían que poner otro colectivo más. ¿Otro colectivo más? ¿Usabas mucho colectivo? Sí, bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente que opina del servicio de colectivos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Una consulta, ¿usás mucho el colectivo? Sí. ¿Y qué opinión tenés del servicio? Bueno, para mí todo. Bueno, sí. Venís de un barrio muy alejado del centro, lo usás mucho, vemos que estás con tu hija también. Sí, de Lara San Juan. Ajá. ¿Te tomás muchos colectivos en el día? Y sí, para ir hasta el hospital, sí, por ahora uno, pero sí, nos solemos tomar bastante. Siempre le estamos preguntando a la gente por el servicio, porque primero nos interesa que funcione bien, pero tenemos que saber la gente que te lo utiliza. Bueno, medio lleno, viste que por ahí se llena mucho y pienso que tendría que haber más colectivos. Más colectivos. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, ahí tenés, Pali, más o menos un panorama de lo que piensa la gente del servicio de colectivos. Estamos acá en el centro de transbordo, en pleno centro de Santa Rosa, y vos fíjate cómo van llegando gente de distintos barrios, sobre todo muy alejados, el barrio Ara San Juan, sí, el plan 5000, una persona que se tiene que tomar 2 colectivos para ir a cuidar a sus familiares. Nos interesaba esto de saber qué piensa la gente que usa el servicio. sobre todo para saber si está, si está funcionando bien. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿No querés hablar? Bueno, vamos a ver si... Hola, buen día. Discúlpame, estamos preguntándole a la gente cómo, qué piensa del servicio de colectivo. ¿Utilizás mucho el servicio de colectivo de Santa Rosa? Sí, bastante. Bien. ¿Y qué opinión tenés del servicio? Funciona bastante bien, por ahí se retrasan, no cumplen mucho los horarios, pero bien. Después también en los recesos cortan mucho los horarios. Pero bueno, sería para mejorar. Sí. ¿Vos vinés de un barrio alejado del centro? Yo vivo acá en el centro y voy más afuera. Ah, bien. Así que acá me queda cómodo porque en el centro sí hay mucha frecuencia y sí paran todos los colectivos. Es el centro de transbordes. Distinto de que viene de afuera, claro. Que por ahí sí tienen que hacer conexiones. Veo mucha gente que hace conexiones acá, justamente que aprovecha esta terminal para hacer las conexiones. Y este lugar también es un centro de transbordo que se puede utilizar varias líneas pagando un solo boleto. ¿Eso lo sabías, no? Ah, no sabía. Ah, no tenía ni idea. Este es un tiempo que tiene el usuario para utilizar una línea y otra pagando una sola vez. Claro, está buenísimo. Bueno. Más o menos te vamos informando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.